Estamos en su espacio, en su hogar, en su celular, porque también puede descargar la aplicación de la vecindad e ir escuchándonos de manera remota. Así que bueno, acá estamos, esto es En Materia Oscura, la previa radial. Estamos escuchando nuestra ya histórica, clásica cortina de Lelo Ponce, 6 o 7 cuadras. Así que bueno, de esta manera presento a mi compañera y que en este caso se va a hacer cargo de la conducción, como viene haciendo la señora Emma Fernanda Vilches. Buenas noches, materios oscuros, compañeros. Buenas noches a las personas, a los compañeros de la vecindad radio. Buenas noches, compañero Juan Cruz Guido. Mi compañero conductor, co-conductor, terapeuta, compañero terapéutico en algunos momentos de la noche. Bienvenidos a esta nueva emisión de Materia Oscura, la previa, poesía y barricadas. De esta manera, Emita, y ya, porque vamos a anticiparle un poco a todos los oyentes, se viene un programa cargado, la verdad es esa. Recargado, la verdad que de paso también, porque hay que decirlo, volvemos a tener el equipo completo. En algún punto todavía falta que vuelva Adrián Bet allá de las merecidas vacaciones. Sí, ame. Ah, bueno, sí. Fue a Miami. Anda, no, mentira, no, anda, se fue a Miami. Se fue a Mar del Tuyú. Se fue acá a la Buenos Aires Playa. Se fue a Mar del Tuyú porque para Miami no nos alcanzó a nosotros. Nosotros somos descendientes de europeos nosotros. Ese es el problema que tenemos. Así estamos. Esta es la realidad que nos duele, este es el país que nos duele. Sí. La patria y la matria que nos duele. Así que bueno, estamos en Materia Oscura a la previa. Quería saludar a Damián Ribeira, nuestro operador técnico que estuvo ausentado un par de... Obviamente con la debida justificación, porque si no, se sabe, se nos viene una buena legislación para sacarlo y que se tenga que tomar el buque, así que si no justifica sus faltas, viste cómo está el contexto claro. Político, así que bueno. Y además después sin indemnización y todo. No, por eso digo. Claro. Y buscamos otro operador por la mitad de su sueldo. Claro, las nuevas leyes de flexibilización laboral ayudan... A los jefes nada más, ¿no? Está bien pensado. No, ustedes no entienden cómo está funcionando el mundo últimamente. No está en el primer mundo. Yo escucho a mi presidente y como que me agarre esa cosa así a hablar, ¿viste? Porque habla re lindo. O sea, no sé por qué lo critican tanto. Bueno, no tiene una muy linda familia blanca y pura, ¿no? Bueno, sí, no sé. Sí. No sé por qué lo critican. Le volvimos a decir, señores y señores, que nos están escuchando ahí, yo te vi defender una pared. No defiendas una pared, defende un jubilado. Ahí está. Bueno, de esta manera y nos introducimos en el oscuro. Nosotros reivindicamos lo oscuro, reivindicamos la materia oscura, reivindicamos el crisol. Y se va llenando este espacio muy lindo. Va cayendo gente al baile. Y de esta manera nos vamos a un temita y ya volvemos con la columna periodística y poética. De nuestro compañero Leandro Murciego, que también llegó acá a los estudios. Y después vamos a seguir con este programa que va a contar con varias entrevistas y obviamente previando, haciéndote el aguante antes del ciclo que como todos los viernes se realiza en el Templo de la Poesía Porteña, en Corrientes y Gallo. Así que hacia allá vamos, acompáñanos en esto que es Materia Oscura, la previa. Poesía y barricadas. Uno siempre escucha hablar de la lealtad. Uno prende la televisión y escucha uno hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Ahora puedes pedir un deseo, mi amor. Una bicicleta. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que seas rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero y esquivando balas con mi bicicleta. Voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene

tiene un programa maravilloso en internet, en radio, en internet, ND Casual, en donde justamente difunde la poesía de toda Latinoamérica, tiende una red solidaria y poética. Y además de todas estas maravillosas noticias en estos momentos tan caóticos de nuestro país, es parte de nuestro grupo como compañero de Materia Oscura, el ciclo de poesía, trayéndonos y acercándonos una columna que tiene que ver con la poesía, con el hacer, con la poiesis y con la realidad, una vez al mes, ¿no es cierto? Uh-huh, así es. Que... Está buena la oportunidad de poder hacerlo, de tomar como eje... Un tema que a veces tiene que ver con la problemática coyuntural, con lo que nos está pasando, y muchas veces tiene que ver con, no solamente con lo que nos pasa en Argentina, con lo que nos pasa en general en Latinoamérica, porque está bueno también entender que lo que nos sucede a nosotros acá se está replicando en otros lugares y en otros rincones del continente, y que no es ajeno. Nunca los disparos son uno solo y hacia un solo lugar. Y la realidad es que la última columna que hice en Materia Oscura tenía que ver con esto de... Un poco salió de una charla con Emma, de la inseguridad que tenemos todos a la hora de salir de nuestra casa y no saber si volvemos. Y este texto es de una compañera colombiana. Y ¿cómo se llama? ¿Repetís el nombre? Ella se llama Joana Patiño. Y la verdad es que ella nos está pintando una realidad que no solamente está en Colombia. Nos pinta una realidad que, si tenemos un poquito de memoria, es la que sufrimos todos los días acá. Y universal también, porque todos los hechos de violencia doméstica y violencia de género se están acrecentando a nivel mundial. Exactamente. Y tratar de entenderlos también desde esta visión de las palabras de otros poetas y otras poetas que están transitando en este momento en otros rincones del mundo, nos permite entender que no es solamente una problemática nuestra. Y así poder hacer un análisis un poco más profundo de la cosa. Porque si no, creemos simplemente que tiene que ver con este escenario, este momento, este lugar. Y la verdad es que todo lo que nos está pasando es una circunstancia de un momento cultural, social y político. Básicamente coyuntural, que nos atraviesa a lo largo a lo ancho de todo el planeta. ¿Por qué te parece que es necesario hacer una columna que tenga que ver con la poesía y con la realidad, aunque parezca algo redundante o un poco naive, lo que te pregunto? Creo que está bueno tratar de trabajar el compromiso del artista. Está bueno que podamos escribir de lo que nos pasa individualmente, desde algún sentimiento, alguna pérdida, algún amor que encontramos. Está muy bueno. Porque aparte, a través de eso, también estamos haciendo un bosquejo de la realidad en la que estamos. Porque todo lo que hacemos es política. Digo, cuando estornudamos también es política. Sí. Y lo que decimos y lo que no decimos y lo que callamos, ¿no? Exactamente. Pero también es fundamental también poder poner, para mí al menos, poder poner las palabras sobre la mesa y que se conviertan en algún momento en armas contra la realidad que tenemos. Y si no hacemos eso y no nos damos cuenta de cuando un artista plástico está pintando y no es simplemente una pincelada lo que da, sino es una respuesta a una cuestión social, si no nos estamos dando cuenta de cuando escribimos un verso en realidad estamos haciendo eso, estamos contrastando una realidad social, me parece que pierde sentido el arte. Entonces, me parece que está bueno también en esta catarata, y lo digo como periodista, en esta catarata de informaciones que nos llegan todos los días, que en vez de sensibilizarnos lo que suele hacer en todos nosotros es generarnos una coraza que nos importe cada vez menos todo. Es que lo que pasa es que hay ciertos temas que se naturalizan. Exactamente. Desde cierto... Escuchaba hace unos días al expresidente Rafael Correa y escuchaba algo muy interesante sobre los medios de información. ¿Qué es la libertad de expresión? Y además, esta cosa de usar medio malversar el concepto y hegemonizarlo desde algunos medios hegemónicos. Ay, porque no tenemos libertad de expresión. A ver, sí que tienen libertad de expresión, sobre todo ellos que son los que tienen la torta y tienen los grandes medios. Pero además hay un derecho a la información que tiene el oyente, el consultante, el lector, que el Estado además tiene que asegurarlo. Uh-huh. O sea, hay un derecho para los medios, obvio, de libertad de expresión, y hay un derecho a toda la información del que consulta, del que oye, del que lee. Uh-huh. Como para entender que también hay malversaciones en ciertos conceptos. Y cuando se usan eufemismos, parece que las cosas suenan lindas cuando algunos periodistas dicen que no hay libertad de expresión. A ver, pará. Si estás contando mentiras, ¿por qué no te vamos a desmentir las mentiras? ¿Por qué no tener un espacio en donde nosotros también contemos, además de eso que vos estás contando, otras cosas que pasan dentro de ese contexto que estás contando? Sí, igual lo que se está faltando en realidad es el derecho al acceso a la información, que ese es un derecho humano. Exactamente. Y realmente es un derecho humano, si no vayan a buscarlo y se van a dar cuenta que está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el derecho al acceso a la información. Y cuando se nos está cercenando algún costado de la realidad, ahí ya se está haciendo un uso inapropiado de la comunicación informativa. El derecho a la libre expresión existe y también existió en el gobierno anterior, porque desde distintos medios de comunicación se mostraba distintas planas de diarios diciendo que no había libertad de expresión. Exactamente, y censura, y mordaza, y una cantidad de cosas que por lo menos yo en algún punto lo que sí percibo es que lo podía leer a eso. Podía leer esos actos de disconformidad, estando de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Ahora, lo que se vive en este momento, esta cosa de hegemonía absoluta, uh-huh, de una sola forma discursiva o de una sola forma de enunciar los hechos, a mí personalmente me parece que no le hace bien justamente a este derecho humano inclaudicable, ineludible, sí, natural, y que ganamos y que no ganamos por quedarnos en casa, sino digamos saliendo un poco a la calle, no nosotros, pero digo otros han salido a la calle antes que nosotros. Totalmente. Y han peleado y han muerto también por estas cosas, ¿no? Totalmente, pero ¿sabes qué? Me fui por las ramas, no, perdón, pero, Leandro, no, me pero voy por las ramas normalmente. Igual yo iba a volver, perdón, porque hay algo que me parece que es significativo. Cuando nos cuentan 5 historias todo el tiempo y la repiten cada 15 minutos en la televisión, uh-huh, en los canales que supuestamente son de informaciones o de noticias, y en realidad lo único que nos están mostrando son 5 noticias todo el tiempo. Sí. Lo único que están haciendo es tapando todo el resto con 5 noticias. Pero más allá de esa cuestión que tiene que ver con elección informativa, a mí lo que me preocupa es la costra de sentimientos que se nos va generando. Porque si a mí me van a contar 5 veces la misma historia todo el tiempo, todos los días, y durante muchos días de la semana, seguramente lo que se me va a generar es oírlo como quien está viviendo al lado del ferrocarril. Los primeros días lo siente y ya después lo deja de sentir. Uh-huh. Entonces me parece por eso que es fundamental el tema de tratar lo que nos pasa desde el arte. Y además esta cosa de cuando pasan esta parte de las 5 noticias todo el tiempo, esta cosa de la construcción de ciertas verdades, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, vos escuchás todo el día, todos los días. No, porque la pesada herencia y la pesada herencia y la pesada herencia, pero vos no sabes específicamente desmenuzar. No digo que algo de esto no tenga algo de pie, uh-huh, pero digo, explícame qué es. Explícame por qué hay una persona que se piensa que la asesinaron. Y todas el proceso lleva a decir que no es verdad esto, que esta persona, por ejemplo, se suicidó. Yo, digo, igual diciendo, ¿qué pasa con diciendo eso? Con algo. ¿Con qué? No quiero que me expliquen nada. Claro, por ahí verlo, ¿no? Y sacar mis conclusiones. Dame la información. Para explicármelo estoy yo. Está bien. Porque cuando me lo explicás me estás dando masticado algo ya de una manera que no es la que yo necesito. Entonces, dame la información llana. Porque si no me llenás de opinólogos siempre del mismo tema, y lo que estás haciendo es en realidad dorarme la misma milanesa de un lado y del otro todo el tiempo. Y lo que me parece que tiene de bueno el tema de la poesía es que nos rompe justamente esos discursos y nos tocan fibras que de otra manera no llegamos a tener, porque nos pasa el análisis racional, nos llega el sentimiento, nos llega la emoción, que la noticia lisa y llana difícilmente nos toque la emoción. Entonces, poder entender que hay mujeres que se están matando en todo el continente simplemente por ser mujeres, simplemente porque hay una sociedad patriarcal en la que, a ver, sociedad patriarcal sostenida por muchos hombres y muchas mujeres, que en realidad nos está haciendo daño, me parece muy bueno, porque de esta manera empezamos a entender que son muchas y que están en muchos lugares. Y no estamos diciendo que esto pasó con un caso específico en Tapiales. Entonces me parece que la poesía y el arte nos sacan de la burbuja en la que nos meten por lo general los medios de comunicación. Y por eso prefiere, me parece que es interesante. Y nos prefiere, y además tenemos cierta pretensión quizás muy humilde de tejer redes y de universalizar ciertas cosas, que es decir, bueno, ponerte en el lugar del otro. Para, en Colombia está pasando, y en Guatemala está pasando, y en México está pasando, y en Ruanda está pasando. Entonces, esta cosa de hacernos conscientes también que hay otros padeciendo las mismas cosas que padecemos, uh-huh, en un todo más grande. Léanos, ¿lees otro poema? Sí, y tiene que ver con algo que nos está pasando por estos días, que parece menor, realmente parece chiquito. Por estos días se están levantando las baldosas de la Plaza de Mayo, de la Ronda de las Madres. Y quiero hacer hincapié en dos cosas. Una, se está haciendo supuestamente sobre el rescate de la memoria y la reconstrucción histórica de la plaza, uh-huh, que hizo Thais. Me encanta el trabajo de Thais, soy admirador del trabajo de Thais. Pero parecería ser que la historia simplemente es el momento en el que se hizo la plaza. Y desde ese momento hasta acá parece que no pasó historia con nosotros. Parecería ser que desde ese momento hasta acá todas las marchas, todos los reclamos, se están olvidando que esa plaza es una plaza santa porque tiene cenizas de Madres de Plaza de Mayo tiradas alrededor de la pirámide. Es decir, eso también es historia. Y cuando nos tocan esas baldosas, nos están tocando la historia, nos están tocando la identidad. Y nos están tocando no solo el mundo, el sistema que es un país, que es un sistema de salud, sino también el sistema simbólico. Exactamente, ¿no? Porque hay cierta cosa de destrucción, de objetivo y de atentado a destruir nuestros símbolos sagrados. Que nuestros símbolos sagrados están construidos y constituidos en diferentes etapas de este país. Entonces, elegir obviar algunos y que prevalezcan otros también es un atentado hacia la representación de todos nosotros en este país como pueblo, y no ciertos sectores que pareciera que son preponderantes sobre otros sectores. Y la identidad se construye sobre lo intangible, básicamente. Nos están tocando gran parte de nuestra identidad. Y no es lo mismo volver a pintar otras baldosas. No. Porque claro, ya hay un montón de madres y un montón de compañeros nuestros que ya no van a pisar más esas baldosas que están ahí. Porque se murieron. Y porque esa era nuestra historia. Y no otra baldosa. Esas. Y bueno, elegí este poema que se titula Ronda. Nacer y nacer de nuevo. Nacer del dolor y contra el olvido. Por las sonrisas que vendrán y por las lágrimas que parimos. Por todos y cada uno de los árboles que un día han florecido y por los retoños huérfanos que entre todos concebimos. Nacer y nacer de nuevo. Nacer en medio del camino. Nacer sin perder la memoria de todo aquello que fuimos. Y caminar, caminar y caminar. Abrazando al de al lado, resistiendo la falta de aquellos que nos han ido. Nacer y nacer de nuevo, sin salir de la ronda, sin torcer el recorrido. Nacer y nacer de nuevo, porque para eso hemos venido. Leandro Murciego, podemos escucharlo los miércoles en ND Casual. Sí, en mi perfil de Facebook, ahí van a poder escucharme. Escucharme, me escuchan a mí, pero son textos de un montón de escritores de Latinoamérica y algunos también de España, de Hispanoamérica. Yo diría de habla hispana, en realidad. Y los que quieran enviar material para que sea leído ahí, pueden escribir a nochedeletrasradio@gmail.com.

Siendo las 10 y 46 minutos de este viernes, estamos acá, seguimos en Materia Oscura La Previa. Como siempre, acompañándolos, haciendo un poco el aguante previo a lo que va a ser el ciclo de poesía, este ciclo entrañable, y para los que participamos, para los compañeros y compañeras que han asistido, me parece que entienden de lo que se habla. Se vive un momento de peña, de reunión, y obviamente reunidos por lo que en este momento nos cohesiona a todos, que es la resistencia, el momento casi que diría de retirada, pero también para rearmarse, para repensar, para resistir, valga la redundancia. Así que bueno, en esa línea seguimos acá en Materia Oscura La Previa. Recién lo teníamos a Leandro Murciego con una columna que, como siempre, y también mencionaba Emma, lo tenemos en el ciclo, pero en este caso vino por primera vez acá a la radio a compartirnos un poco de lo que hace en vivo, así que por eso los invitamos a que sigan el ciclo. Y bueno, y en este caso voy a presentarme, tengo este lujo acá de que también me acompañe un gran compañero entrañable, Miguel Martínez Naón, que bueno, acaba de editar, es decir, acaba porque bueno, sí, los libros, y en este caso él tiene dos libros editados, duran, ¿no? Es decir, en este caso el libro salió a fin del año pasado, pero podemos decir que recién está saliendo, todavía tiene que hacer su recorrido, tiene que patear la calle. Tiene que salir, tiene que ser leído. Y en algún modo es lo que está haciendo Miguel, ¿no? En este comienzo de 2018. Así que de esta manera lo presentamos a Miguel, lo saludamos, que acaba de venir del Festival de Poesía de Cosquín. Ya nos contará un poco de eso, donde estuvo justamente llevando su libro Tumbita, editado por La Más Médula. Así que de esta manera presentamos y abrazamos a este gran compañero, Miguel Martínez Naón. Bueno, qué recibimiento, la verdad, qué introducción. Me siento muy honrado, la verdad, pero a la vez me siento en casa, en familia, entre compañeros, entre amigos. Es un ambiente ya muy familiar, donde uno realmente se siente muy cómodo y con mucha libertad, ¿no? Creo que es lo fundamental, porque bueno, muchas veces uno va a un programa de radio, qué sé yo, te hacen una nota, pero no siente uno esa familiaridad para poder conversar. Y creo que esto es importante, es muy valioso en ese sentido. Y poner un poco la improvisación e ir construyendo, un poco la improvisación e ir construyendo con vos también la entrevista, ¿no? De eso se trata. Porque por ahí a veces vos venís con una idea específica de preguntar tales y cuales cosas que tienen que ver con el libro, por supuesto, con lo que haces, con tu hacer poético. Pero de pronto hay un hecho que te atraviesa en tu vida personal y ¿por qué no preguntarte algo sobre eso, no? Uno está constituido, no apartado, sino constituido entre lo personal y lo familiar y lo político y lo público y todo eso. Que es una forma mucho más sana de constituirse, ¿no? Integrando como todos los aspectos. Eso es maravilloso. Y yo creo que aparte vos lo tenés en tu literatura, además. No le he leído lo último, pero sí he leído otras cosas. Y vos tenés muy constituido esto de que todo te atraviese. Lo personal, lo íntimo, lo emocional. Sí. ¿Es algo de eso? Sí. O por lo menos es lo que siento. Ah, no, absolutamente. No, absolutamente. Y yo creo que tiene que ser así. Creo que uno tiene que unir sus pedazos. Parafraseando un poco a Hellman en ese sentido, ¿no? Que habla siempre de esos pedazos, esa vuelta que le da todo el tiempo Hellman a eso, el tema de los pedazos, que son sus compañeros, los desaparecidos, su familia, los pedazos del país, el otro país de donde está, donde habla él en ese presente, que es su exilio. Los pedazos de su corazón, las historias de su barrio, su niñez, esos pedazos, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que uno va agrupando cuando escribe, ¿no? Eso es fundamental. Así que sí, y fundamentalmente ese asombro, compartir ese asombro, siempre esa sorpresa, lejos de cualquier lugar común, ¿no? También el hecho de que estemos aquí en la radio entre poetas, ¿no? Así es. Que me está entrevistando cualquier periodista, sino que estoy hablando con compañeros poetas. Y eso tiene una particularidad y es aún mayor la, la pasión, si se quiere, del diálogo. Sí, y hay algo que vos recién hablabas, ¿no? De estos pedazos que hay que juntar o que, bueno, en algún punto la literatura en tanto testimonio junta o intenta reflejar. Me parece interesante una frase que vos, digamos, ponés a modo de epígrafe al comienzo del libro, es una frase de Enrique Sims, y que habla de la tristeza, y no la voy a citar textual porque no la recuerdo, pero dice que el único sentimiento que para él, digamos, es válido o por lo menos merece ser... Aquí me lo cita textual, es un poema inédito de Enrique Sims, La tristeza, y dice: el sufrimiento es el dolor del tiempo, la angustia es la memoria del desamparo y la depresión apenas una cobardía del cuerpo. El único dolor que confiere nobleza es la tristeza. Esta es la frase que estaba mencionando. El único dolor que confiere nobleza es la tristeza. Sí. Bueno, se abren millones de puertas, ¿no? Sí. Pero Tumbita, por lo menos, apunta o intenta contestar a esa premisa, ¿no? Sí, la premisa de Enrique es como es el punto de partida, ¿no? Y también en cierta medida es tal vez ese mito de referencia que tiene uno en la vida, en su escritura desde el pasado y hacia el futuro, hacia el resto de su vida, hacia el porvenir. Tal vez ese es el mito de referencia, la tristeza que abarca aspectos de la vida de uno que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Que es, en mi caso, es el exilio, el desexilio, y entre el exilio y el desexilio hay dos infancias, y está la militancia de los padres, las razones que dieron ese exilio, y bueno, ahí está el tango en el medio, si se quiere, ¿no? Hay una reivindicación de la tristeza, si se quiere. Hay una reivindicación de la tristeza, y no desde ese lugar depresivo o angustiante que muchos interpretan. Esa cosa de la tristeza, además, como la aceptación, la tristeza como la aceptación de un sentimiento, de una emoción revolucionaria en algún punto, en un mundo en donde por ahí, y lo digo más hablando desde el sistema de salud, ¿no? Desde un punto en donde reconocer que esta cosa, esa parafernalia absoluta de la alegría y la dicha, sí, y toda esta cosa, no puede ser un eternum. Una mentira esta es una constitución. Mentira. Es como poner un biombo entre ciertas cosas negacionistas y decir, no, pará, bueno, pasa esto, bueno, para adelante, pepe, pepe, pepe. Es como vivir en un carnaval carioca. Eso es imposible. Claro. Es imposible. Entonces, esta cosa de reconocer la tristeza para plantarse desde algún lugar, bueno, pasan estas cosas. ¿Qué hago con esto? Tengo esto, pero lo reconozco, es mío. Exactamente, se trata de eso. Es la contracara de la revolución de la alegría. Exactamente. Esa es la síntesis que Exactamente. Puedo. Claro, con todo lo que implica eso, la revolución de la alegría es frivolidad, es avanzar. Dice, bueno, como dijo esta señora, esta caradura de Stolbizer hace un par de días atrás, que ella no mira nunca para atrás. Si vos avanzás y avanzás y nunca mirás para atrás, es obvio que vas a vivir mandándote cagadas y cagando a los demás. No hay manera. O sea, si vos no mirás nunca para atrás, es lógico que... Pero puedes tener y el mirar para atrás trae su tristeza. Y además no tenés la capacidad del sentido de la autocrítica ahí, ¿no? No, claro. El sentido de poder decir, a ver, mirá hacia atrás y poder hacer una especie de elipsis de la vida, ¿no? Porque uno, yo creo que todo el tiempo hace elipsis esto de venir hacia adelante como fue una película e ir hacia atrás. Venir hacia adelante e ir hacia atrás, ¿no? Y mirar también a los ancestros, que es mirar a los abuelos, que es mirar a nuestra historia, que es mirar a nuestra constitución emocional, a nuestros muertos, a nuestros héroes, a nuestros traidores. Y reconocerlos como parte del sistema familiar que es el país. No negarlos y como negarlos que no existen. No, existen igual. Sí, claro. Pero existen mejor si podemos darles un lugar específico, el que sea que tengan que tener. Pero reconocer, ¿no? Como sí. Una cosa de reconocimiento del universo de uno y de los universos que uno porta. Quizás sea algo de esto sobre lo que... Sí, sí, apunto a eso desde el punto de vista así más ideológico, digamos, político y personal, si se quiere. Y desde la escritura, lógico que cada uno después tiene su subjetividad, sí, y bueno, va con su subjetividad hacia el papel en blanco, ¿no? Y ahí, bueno, ya es muy personal, es un plano muy personal, pero sí, creo que es así en líneas generales en la vida cotidiana y en la relación que tiene uno con lo colectivo. Sabés que Miguel recién pensaba y mencionábamos una palabra, muertos, ¿no? Es, digamos, antes planteábamos cosas propias de la existencia, de eso, de la tristeza también como una situación, digamos, inherente a la conciencia de la existencia y a la conciencia sobre las condiciones, ¿no?, que nos rodean y lo que nos pasa. Y bueno, y la palabra muertos, ¿no? Nuestros muertos, que me parece que en algún punto, digamos, explícitamente el título del libro, Tumbita, tiene un lugar ahí. Y nosotros, vos antes hablabas de Helman, en lo personal hemos hablado mucho también de un poeta que levantamos, que es León Felipe. Ese lugar, y yo hace un rato también leía a Dalton, que también lo encuentra ahí, ¿no? Y dice, y digamos, no es que los muertos es ir a llorarlos. No. Seguro sí, que también claro, se trata de eso en algún punto, pero también es por ellos. O están ahí y digamos, si en ellos buscamos un lugar en el cual levantar ciertas banderas que ya eran anteriores también a nosotros. ¿Cómo interpretás eso dentro del libro, no? Bueno, el libro tiene distintos aspectos, pero sí siempre vuelve al tema de la muerte, ¿no? En primer lugar, porque tiene que ver con mi infancia. La tumbita, la palabra tumbita resume en cierta medida eso, en relación con la infancia y la muerte, ¿no? Una tumbita es una tumbita, es un espacio pequeño, es un féretro pequeño de un niño. Y mi libro no hace referencia a eso explícitamente, literalmente. Pero sí hay una relación de mi infancia con la muerte y tiene que ver con mi infancia en México, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? México tiene una concepción de la muerte distinta a la que tenemos acá. En primer lugar, entre otras cosas, porque se celebra el Día de los Muertos y es otra la concepción. Los mexicanos tienen una relación fraternal con sus muertos y hasta festiva, si se quiere, porque ellos consideran que si ellos celebran la vida la deben celebrar junto con sus muertos. Y los muertos, desde su lugar, lo celebran con los vivos. Entonces, es impresionante, porque yo crecí en México y tengo las imágenes de los cementerios llenos de gente ese día, ese 2 de primero de noviembre, segundo de noviembre. ¿Me puedes corregir con comida también? Con comida en el cementerio, comen en el cementerio, van los músicos, van los mariachis, le piden a los mariachis que canten una canción para ese muerto, te regalan, como regalo, te regalan una calavera de azúcar. Sí. Que tiene tu nombre y que tiene un epitafio, dice, para Miguel, que ha sido un poeta amigo de la radio. Y del vino. Y del vino, y de materia oscura, nuestro recuerdo más apasionado, qué sé yo. Y te lo regalan, te lo doy para Juan Cruz Guido, dice, no, y vos te lo llevas a tu casa. Y lo pones arriba de la mesa y está tu nombre, ahí está tu epitafio ya escrito, como si vos ya estuvieses muerto. Y bueno, eso me marcó, obviamente. No, si uno está despierto, está abierto a esas experiencias y está abierto a su memoria, eso queda. Y queda después cuando uno viene a un país como este, teniendo 7 años como tenía yo, y viendo velorios donde las personas están todas vestidas de negro. Se llora durante las 24 horas hasta despedir el... 12 horas en realidad, ¿no? Sí, 12 sí. Horas. Se llora mucho, es de un tiene una carga dramática muy grande. Ni por puta vamos a ver un músico ahí adentro, salvo raras excepciones. Por ahí los velorios más lindos, podemos decir, son los de los correntinos. Ahí puede ser, pero ves... Pero excepcionalmente, digo. También, ¿no? Es excepcionalmente. Ver esta cosa más del litoral. Tal cual, bueno, la única ventaja será tal vez poder emborracharse en el velorio, claro, que está bueno. Sí. También, alguna, no siempre. Sí. Pero bueno, la excepción ha sido el velorio a mi querido padrino poeta Nacho Whisky, a quien lo hemos despedido con mucha música hace unos años atrás, con sus músicos más queridos y con, obviamente, con muchas botellas de vino. Así ha sido, bueno, memorable. Y bueno, eso me llamaba mucho la atención. Tal es así que yo acá, cuando llegué al país y tenía mis 7, 8 años, entraba a velorios de personas desconocidas. Me llamaba la atención, agarraba la bici en mi casa, yo vivía en Patagones. Y iba y llegaba hasta el velorio y entraba al velorio y me miraba a la gente como diciendo, ¿quién es este pibe? Y me acercaba y me quedaba un rato largo mirando al difunto, al muerto, y hasta a veces hasta acompañaba al cortejo hasta el cementerio con la bicicleta. Hay algo ahí, Miguel. Y que... también escribía, a veces me iba al cementerio a escribir. Que digo, porque también hay que decirlo, los cementerios, y mientras hablamos todo esto pienso en un poema muy conocido, digamos, ¿no? De Juan de Dios Pesa, escrito en 1823, poeta mexicano, que se llama Reír Llorando, ¿no? Que habla justamente de reír llorando, como dice el título, ¿no? Pero dice, vas a los cementerios mucho, mucho, ¿no? Y ese lugar de los cementerios, porque los cementerios tienen algo que es tan fuerte como lo es también la palabra, que es el silencio. Claro, la paz. El silencio, el silencio. Que dice el silencio. Que es el silencio de los muertos también, pero es el silencio. Sí, y que contradictoriamente es un silencio cargado de sentido y de ruidos. Hay ruidos. Hay inspiración, hay movimiento, hay energías, hay cosas. En un cementerio. No es que es un silencio como si vos fueses a las sierras cordobesas y no hay nadie, ¿no? Digo, es tiene sus voces, sus ecos, sus resonancias. Es impresionante eso. Y mi viejo que era profesor de teatro, fíjate, me estaba acordando de eso, mandaba a sus alumnos a entrenarse físicamente al cementerio. Porque para que perdieran el miedo. Decía que perdiendo el miedo en el cementerio iba a ayudar a que perdieran el miedo escénico en el escenario, el miedo al público. El miedo a la muerte. Como y el miedo a la muerte también. Bueno, pero el tema del miedo a la muerte ya es más profundo, ¿no? Es otro tema más que sí, que también está latente ahí. Así que bueno, eso es Tumbita un poco, con el tema, está el tema de la muerte, está dedicado a mi padre, con quien he tenido mis diálogos después de que él murió, y hay otros amigos muertos ahí rondando también en ese libro, y hay amigos, amistades, los vivos, los que estamos cerca, la luz también, nuestra oscuridad. Y están los amores, y está el tango, y está el rock, y las orquestas, los instrumentos, hay un poco de todo. Y en algún punto, Miguel, obviamente el tango, recién hablabas de Nacho Whisky, pero bueno, el que te conoce o no, si se acerca a este libro, lo va a ver, que es casi también parte de tu esencia, como puede ser la poesía y la poética, es justamente esa poética tanguera. Y hablábamos de la tristeza, y a mí me parece interesante quizá tener tu visión y juntarlo con el tango, porque el tango, para el que no se acerca, digamos, a la construcción poética de los letristas del tango, de la importancia de la poesía, de la poética, valga la redundancia, en torno también a una construcción de tristeza, pero quizá, como decía Sims, entendiendo que ese sentimiento es el único que vale la pena ser dicho, ¿no? Porque es como que al final del día, cuando se apagan las luces, es el más real, digamos, o el que sí o sí está. Sí, bueno, la relación que tengo con el tango también la considero desde ese lugar, desde la poesía, esa reivindicación de la tristeza, pero al mismo tiempo lo considero el tango como un movimiento revolucionario, si se quiere. Contradictoriamente a un montón de cosas que se dicen del tango, que son ciertas también, en el marco de la discusión por el tema de género, que en estos días está, afortunadamente, está muy, muy, muy, muy presente. Bueno, el tango está en la discusión ahí, porque es, hay unas letras de tango que son espantosas. Creo que yo, de todas maneras, bueno, no, a mí me gusta mucho el tango. Y creo que también hay cuestiones contextuales, de un contexto específico en donde el tango nace, pero también cómo se diversifica, ¿no? Porque en el tango uno encuentra primero, además, esta cosa revolucionaria, pero que yo podría aportar, o si te parece, que es la cuestión de la construcción de un lenguaje también, porque el cocoliche habla también de un menjunje de palabras que van trayendo los inmigrantes que van llegando a nuestro país, y también los inmigrantes internos, ¿no? Aquellos que vienen de las provincias. Y hay una constitución ahí de una nueva forma de decir. De hablar, de expresar. Claro, del amor, ¿no? De expresar el amor, y incluso de expresar la tristeza, de expresar la pobreza, de expresar el deseo. De expresar y también de reírse, me parece, a pesar de la tristeza. Sí, me parece totalmente. Que hay una cosa tragicómica, ¿no? Sí, absolutamente, sí, hay grotesca. Ah, sí, claro. Es el grotesco también, sí. ¿No? Esa cosa que, como decía el mismo Disépolo, decía, es tan terrible que da risa. Esa sería la síntesis del grotesco. Cuando uno ve una película como Esperando la carroza, creo que es un ejemplo claro. Nos estamos riendo durante toda la película de cosas terribles. Porque son cosas terribles si ves el trasfondo, ¿no? O la nona, por ejemplo. Sí. La nona de que hace Pepe Soriano. Sí. Se morfa todo, es una metáfora del país de esa época. Es terrible. Nos reímos. Bueno, ahí está el tango en eso. Y sí, también fíjate que el lunfardo está, en parte porque es un lenguaje que es clandestino. Que pretendía en ese momento de alguna manera los ayudaba a protegerse de la yuta. Hablaban el lunfardo para que la yuta no los entendiera, ¿no? El tango va naciendo en medio de los movimientos anarquistas, socialistas, comunistas, todo ese crecimiento que hay social, y al mismo tiempo esa hostilidad de la oligarquía que llega en ese momento a dictar la ley 41-44, que es la ley de residencia, que desplaza a los inmigrantes que están haciendo huelgas, que están haciendo quilombo, digamos. ¿No? Y en el medio de todo eso están las milongas, los cuchilleros, los malevos, los conventillos, las historias en los conventillos. Y el tango fue evolucionando también con el tiempo. Al principio lo bailan solo entre hombres, y después, a partir de la década del 40, creo yo, es cuando empiezan a bailar las mujeres, ¿no? Y uno va a una milonga ahora y desde ese punto de vista también es revolucionario, porque es un espacio bien popular, es auténticamente popular, donde todo el mundo baila y comparten la mesa, comparten un vino, conversan. Seguramente surge el tema político, surgen inquietudes sociales. Pero el tema de que baila todo, baila la señora de la esquina, con el chabón que vino de Australia, con el flaco que vino de Carmen de Patagones y el morocho que vino de Jujuy, y ahí se mezclan todos y todos bailan y no hay distinción de raza ni nada, ¿no? Hay una comunión, hay una fraternidad. Bueno, me fui al carajo. No, pero está buenísimo. Porque el tango tiene mucha poética. Y yo pensaba, porque ya nos vamos al pasto enseguida, pensaba también en los proscriptos, ¿no? Después, cómo hay proscriptos del tango también. Cómo hay cierta gente que en toda esta cosa de lo que pasa después del 55, también es proscripta desde el tango y estos movimientos populares, actores, músicos, ¿no? Esta cosa de que el tango en algún punto sí tiene todo este contenido machista y de contexto, de un contexto muy diferente a este, pero también hay quien en el tango se la juega. Sí, como sí, estos cuchilleros antiguos, ¿no? Y hay artistas, Nelly Omar fue prohibida durante muchos años, Disépolo murió marginado, sumamente agredido por los gorilas. Mansi se enfermó en cierta medida también porque le dolía lo que pasaba en el país. Gente muy comprometida políticamente, con grandes ideas, especialmente Disépolo y Jaureche. Jaureche nos gusta mucho. Disépolo y, claro, dije Disépolo y Mansi, claro, que estaban con Jaureche. Y por el otro también Pugliese. También. ¿No? Bueno. También. El maestro. El maestro también. ¿Ves? Por ejemplo, ahí tenemos una contrariedad los que militamos de alguna manera, porque reivindicamos la tristeza, pero nunca dejamos de decir lo que decía Jaureche, que sin la alegría no podemos combatir. Y tenía razón, y es así, y tiene que seguir siendo así. Entonces, bueno, no es una contrariedad, es una paradoja, ¿no? Sí. Es una paradoja. Miguel, estamos hablando con Miguel Martínez Naón, nos vino acá a Materia Oscura La Previa a presentar Tumbita, su último libro editado por La Más Médula. ¿Nos podemos despedir, Miguelito, con algunos poemas que trajiste? Uno, dos, tres poemas. ¿Cómo no? Así. ¿Cómo no? Le acercamos un poco a nuestra audiencia esto de lo que estamos hablando, ¿no? Más allá de lo interesante que es hablar con Miguel, porque no solamente es poeta, sino que también es periodista, es militante, es un cuadro político con el que charlar, así que invitarlo acá, se abren millones de ventanas, pero bueno, en este caso lo trajimos para hablar un poco de la poesía a partir de su libro Tumbita, y que bueno, si te pedimos, nos podés compartir algunos textos. Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, les agradezco a ambos y a todos los compañeros aquí de la radio. Para quienes no nos ven, pero nos escuchan, se puede decir que es un ambiente muy cálido. Estamos en una casa de amigos, de compañeros. Es un lugar realmente hermoso. Y bueno, voy a compartir uno de los poemas de Tumbita, que es de la serie que se llama Padre, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de mi viejo. Tiene un epígrafe que es de él, que es unos versos que yo tomé de una obra de teatro que escribió él, que decía, hemos muerto, podemos empezar a vivir sin trampas ni sueños. Humberto Coco Martínez. Se desune, la muerte de mi viejo se desune, no me apura el mar con toda su ceniza, no me apura el recuerdo con toda su inocencia. Se puede ensayar todavía. Y se puede militar. Yo digo que vamos a hacer la revolución. Y mi viejo se distiende sobre el mar y sonríe. Por debajo de su locura es un muerto a caballo que mancha. Miguel Martínez Naón, desde Tumbita. ¿Algún poema más para compartirnos? Bueno, a ver, espérate. Bueno, puedo leer alguien que me piden los compañeros, que me pidió una compañera hoy que lea. Espera un segundito, lo voy a dedicar. Quiero especialmente, perdón, he cometido el peor error de la noche, que es no mandar un gran abrazo y un besazo. Y amor, y amor total. Todo el amor. A mi compañera poeta Araceli Lacore, que me está escuchando. Y a nuestro querido hijo que está por nacer, que es León, León Martínez Lacore. Así que a él le voy a dedicar, y a ella, el próximo poema. Pero espérenme un cachito, porque como he repartido todos mis libros en estos días, tuve que traer el celular. Entonces, es un quilombo, ¿ves? Yo quería leer uno que hay acá en especial. Acá está. Hijos del exilio. Los hijos del exilio somos huesos rodantes. Nadie pregunte lo que soñábamos. Siempre estábamos lejos y ahora todo nos queda lejos. Fuimos dulces bajo las palmeras y la nieve nos hirió el idioma. Fuimos los cassettes que cuentan ahora lo que jugábamos o lo que comíamos. Y siempre estábamos divinos en la foto y cerrábamos los sobres para los abuelos con ganas de meternos adentro como enanos manuscritos. Miguel Martínez Naón, Tumbita con nosotros en Poesía y Barricadas, Materia Oscura. Yeah. Bueno, volvemos con Materia Oscura y para todos ustedes, Agenda de la Resistencia. ¿De qué trata esta agenda? Acá le contamos a nuestros invitados. Nunca vas a ver publicadas las actividades de Puerto Mamadero, del Palais de Glass, del Centro Cultural Borges, de la Recoleta, no. Estas son las actividades autogestionadas en el Rioba, en los pequeños centros culturales y además en nuestros ex centros de detención clandestina y centros de memoria que hay alrededor de Buenos Aires y de Argentina. Vamos a empezar en primer lugar con las actividades que hay en el espacio Memoria y Derechos Humanos, el ex-EXMA. Hay toda una serie de actividades todo el verano, enero, febrero y marzo. Son talleres, teatro, cine, recitales. Son actividades gratuitas además, o a la gorra. O sea que es algo interesante como para que nos acerquemos. Para quienes no saben dónde está el espacio Memoria y Derechos Humanos, está sobre Avenida Libertador, aproximadamente al 6000. Libertador, un par de cuadras antes de llegar a la General Paz, así que se pueden acercar de lunes a lunes. Hay actividades realmente maravillosas. Hay una actividad que pasó hace muy poquito tiempo, el 19 de enero, que es Poesía en la Terraza, que es una actividad hermosa dentro del espacio de memoria en el Centro Cultural Haroldo Conti, que coordina Damián Guiñazú una vez al mes. Así que la podemos esperar nuevamente para febrero y para marzo, porque esto no se corta. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos a La Milonga, La Trastocada, el jueves 1 de febrero en la Casa del Conte. Esta milonga va a estar todo el año, jueves por medio. Así que nos podemos acercar, podemos disfrutar de una clase abierta, hay música en vivo, después se arma bailongo, es otra actividad a la gorra. Así que ya sabemos, arranca La Trastocada, Milonga, jueves 1 de febrero en la Casa del Conte y va a estar durante todo el año, jueves por medio. Si queremos informarnos un poco más, podemos ir a su perfil de Facebook, la Casa del Conte, o bien también podemos ir al perfil de Facebook del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA y nos podemos enterar de todas estas actividades que se desarrollan durante todo el verano, porque no todos nos vamos a Meame o a Pinamar o a Punta del Este, ¿no? Como dice Ratazzi, se está llenando de gronchos ahora porque hay gente que puede acceder. Entonces Ratazzi dice, nos baja el nivel un poco. Bueno, nosotros nos subimos el nivel a nosotros mismos. Vengan, pongan en el cuerpo en estas actividades que los compañeros las hacen con mucho ahí con mucho cuerpo, con mucho empuje, con mucho amor. Estas son las actividades que tenemos que bancar. ¿Qué hacía ahí si no es indio? ¿Qué hacía ahí si no es indio? Son vagos, no quieren trabajar. Él no es indio. ¿Qué hacía ahí si no es indio? No entiendo por qué culpan al gobierno. Debe estar escondido en algún lado. Dice la tele que lo vieron en Entre Ríos. No, yo escuché que en Mendoza. No, en Chile. Dicen que hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago. Dice el diario que se hizo humo, que son chilenos y no argentinos. ¿Qué hacía ahí si no es indio? Que ahora todos son indios para que le den tierras. ¿Qué hacía ahí si no es indio? Que vayan a laburar. ¿Qué hacía ahí si no es indio? A mí nadie me regaló nada. ¿Qué hacía ahí si no es indio? Yo que me rompo el culo laburando. ¿Qué hacía ahí si no es indio? Nico Vilches, ¿qué hacía ahí si no es indio? Un poema dedicado a Santiago Maldonado. Buenos Aires, no. Aire. Aire para negarte. Tu lentitud que verdea sobre los fondos es hambre y promiscuidad. Buenos Aires es una roja verdad que alfombra gritos ranquelinos, una raíz seca sobre llantos que eran 10. Araucanía desmalezada del yuyo animal, cruz y evangelio del árbol que fuera sombra, fuego, vida y Dios. Buenos Aires se esgrime desiertos allí, donde el terruño mapuche es memoria fusilada. cuando la fragancia marítima no prospera, Buenos Aires deja de ser un deseo de sí mismo y exhibe ese páramo de carne y cardos olvidados. Buenos Aires, tierra a la vista. Las melodías rugientes del Remington son la serena sedición de la historia. Buenos Aires, debes coagular tu pasado antes que tus hijos se conviertan en las púas del alambre. Martín Di Paolo a Osvaldo Bayer. Bueno. Buenas noches, compañeros. Cuánta formalidad, ¿no? Nosotros estamos, todavía no tomamos suficiente copete. No buena, amita, ¿no? buena. Bueno, parece buena. Mentira. Parece mentira. Qué macana. ¿No? Como la canción. Parecemos. ¿Cómo estamos tan frescos, no? La verdad, demasiado sobrio. ¿Cómo estamos tan sobrios? Bueno. La verdad que nosotros no tanto, porque detrás de escena, digamos, habían momentos frescos. Momentos etílicos había. También. Bueno, Martín Di Paolo, Nico Vilches. Martín, tenés también toda una militancia también en defensa de lo que tiene que ver en el área de tu trabajo. Estaría bueno que cuentes algo de eso. Sí, digamos como que soy casi antropólogo, ya al borde de recibirme, pero digamos eso también es parte, digamos, de mi formación. Y otra parte de la formación de la que vos decías es el activismo en derechos humanos durante largo tiempo de mi vida, que me fue variando, digamos, entre derechos humanos, el activismo científico últimamente, ¿no? Sobre todo con los recortes que viene realizando el actual gobierno sobre el campo científico, sobre la investigación en la universidad, digamos, una militancia también sobre la educación, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos básicos. Esa, digamos, también es parte de la formación y que también se ha permeado, por lo menos en mi poesía, ¿no es cierto? Y como podrán darse cuenta con lo que he leído, también tiene que ver la poesía con parte de un activismo de la literatura, ¿no? Así que... Y además, un poema dedicado al maestro Osvaldo Bayer, militante coherente, militante atravesado por su tiempo en todos los sentidos, con cierto sentido de impecabilidad también. Un referente de esos referentes que nos hacen tanta falta en el mundo. Sí, yo creo que con respecto a eso, lo que decís, los referentes, porque ahí puede haber muchos referentes, los referentes los decidimos cada uno, ¿no es cierto? Tienen que ver con nuestras biografías, con nuestras trayectorias, el tránsito que venimos dejando por esta vida. Particularmente este poema que leí, que no tiene título, que si no tiene número, porque no sé resolver la cuestión de los títulos, está dedicado a Osvaldo Bayer. Es un poema que conduce, digamos, un próximo libro que voy a editar en marzo. Por lo menos no le pusiste número. Claro. No le puse número, es el poema número uno, porque Osvaldo Bayer es el número uno. Y mirá qué noticia, nos está dando una primicia acá en Materia Oscura. ¿Cuándo vas a sacar el libro? Le quiero en marzo. Wow. Marzo, más o menos, si llegamos. Más o menos, si llegamos con todo. ¿Tiene nombre ya, Martín? Ahí está el problema. Bueno, vamos a tener que trabajar en eso. Sí, tiene un... Con un par de vinos vamos a tener que trabajar entre todos en ello. Estamos al borde de hacer una asamblea para el nombre de este libro. No caigan esas prácticas. ¿No? Es que burocráticas revolucionarias. Burocráticas revolucionarias. Está bien. No quiero que me jacten de... No. Por ahí no sé si vamos a llegar a una... Asamblea permanente no. No sé si vamos a llegar a un nombre, pero que vamos a divertirnos un y poco tomar, a beber hasta y celebrar su libro. Yo creo que deberías utilizar las metodologías del cambio revolucionario de la alegría y ponerlo en Facebook. ¿Cómo le pondrías consulta, a mi libro? Consulta, a la duda bárbara. No estaría mal. A consulta. Pero volviendo a lo que decía con respecto a las referencias, este poema conduce el libro que voy a editar y no es menor para mí que esté dedicado a Osvaldo Bayer, que además tuve la fortuna de poder leérselo al maestro en vivo, en directo, en su casa, en frente de su rostro, con su hermosa sonrisa y profunda bebiendo. Mirada, bebiendo gracias a una amiga, Lidia Frank, que nos llevó a su casa a conocerlo, Osvaldo. Y a Eva, y a Eva González. Y gracias a eso, miran todo. Mirá vos, y aquí estamos. Esta referencia también, no solo el poema, sino que la referencia de Osvaldo Bayer conduce este libro que espero que en breve salga a la luz y lo pueda compartir con ustedes. Bueno, y esperemos que también vengas a presentarlo con nosotros. Gustosamente. Allí donde estemos, con las materias oscuras. Por favor. Con las oscuridades y con las luces, todo integrado. Quiero aclarar una cosa, que yo por lo menos me reivindico un aplaudidor y reidor de materia oscura. Somos los que estamos en el fondo siempre la diciendo... La clac, que son, ¿no? Como a los que nos vienen retando. Que les pagaban. Yo iba a beber. Pero yo quiero decir una verdad con respecto a eso. Terminé aplaudiendo. Los aplaudidores y los reidores de materia oscura hacen poesía. Obvio, hacen. Por supuesto. También hacen poesía. Entre otras cosas que hacen, señora, señor, hacen poesía también. Hacemos. No hacen otras, o sea, hacen muchas cosas, pero poetizan la vida. Hacen poiesis. Me gusta eso. Nico, ¿por qué no nos lee algo más y después, si quiere, si tiene gana, digo para que... Dale. Podamos deleitarnos también con esto de la poesía. Vamos con algo un poquito más largo. Bueno, no sé, una carilla. Me está recortando. La producción está bajando el dedo, claro. Es inminente el recorte también acá. Es inminente el recorte. Y con alegría, ¿eh? Bien, bien. Y con alegría, siempre con alegría. Todos con alegría, señor. Por supuesto, señor. Por supuesto. Parece que la parca gusta andar por Chile en verano buscando músicos y poetas para la larga gira. Primero se llevó a mi Violeta, después a la loca de mi Pedro y ahora al antipoeta. Ya no hay cartas que me hagan volver a los 17, ni casamientos de negros, para darle gracias a la vida. ¿Quién me dirá en su loco afán tengo miedo torero? ¿O quién me llevará a ese mundo de locas? Ya no tengo a quien me baje a los poetas del Olimpo con su manifiesto, ni le haga coplas al vino del otro lado de la cordillera. Y es tan visitadora la parca que se llevó a varias familias obreras del salitre en Iquique. Y si pareciera guacha en verano, no me hagan acordar de las flores que se llevó en casi primavera. La flor de la moneda, la flor del estadio, la flor poeta. Nico Vilches, nuevamente. El primo Goy. El primo Goy. Porque yo soy Vilches, pero soy con S y él es Vilches con Z. O sea que no sabemos dónde es él. Claro, por ahí se cruzaron las letras. Se cruzaron las letras. Bueno, cuéntenos usted, Nico. ¿Por qué no nos cuenta qué tal salió lo que hizo con Festivalgamos la Pena, con los víctimas de la trata y con Correpi? Mirá, su experiencia en eso. Estaría muy bueno. Está bien que fue en el mes de... ¿Cuándo fue esto? Diciembre. En diciembre, pero... El primer fin de semana de diciembre, el 2 de diciembre. Está bueno, estaría bueno que cuente algo de esto. Fue, bueno, una idea craneada por Fede Ballini, que me sumó después de haber participado también en el colectivo de poetas, con la finalidad de recaudar dinero para colaborar tanto a Madres Víctimas de Trata como Correpi. Fue una hermosa actividad de armar un lindo grupo, de laburar con gente que no se conoce, de hacer una movida muy interesante en cuanto a que hubo actividades culturales, hubo feria, donde participó, por ejemplo, nuestra compañera del colectivo poeta Gaita Nil. Y fue toda una jornada de compromiso hermoso y donde se puede decir que entre tanta mierda que se venía sintiendo en los últimos 2 años, complicado, pareciera a veces volver a sentir que no estás tan solo y abandonado, ¿no? Donde se hace muy difícil construir políticamente, sobre todo para otros sectores. Sí, lo sabremos, ¿no? Sí, se pudo hacer unos lindos lazos de solidaridad y con un buen sentido y de continuación, ¿no? Y tejer en red, porque son tiempos muy duros. Sí, sí, sí. Entonces digo esto de tejer en red y de tratar de aunar en implicancias, en similitudes. Implicarte en similitudes y no negar las diferencias, pero construir en aquellas cosas nobles que nos unen. Sino porque... también con lo fue atravesando, por ejemplo, bueno, en ese momento Correpi tuvo su discusión interna con las acusaciones que hubo de determinados acosos de compañeros también. Entonces nos tocó atravesar a nosotros mientras estaba el festival esa discusión interna, que se ve, obviamente, la cuestión del patriarcado que hoy hablaba también Lean. Sí. De cómo atraviesa todos los sectores, aunque se crean los más revolucionarios. Sí, también. Y de deconstruirnos y construirnos constantemente. Y también algo que mencionaba otro de los compañeros y que vos te habías traído también, nuestro compañero operador, en ese momento, es contar cómo se ha agudizado la cuestión de gatillo fácil en Ciudad de Buenos Aires, sí, en Provincia de Buenos Aires, en el resto del país. Cada 23 Correpi horas, sacó, ¿no? Un informe... Una cosa realmente tremenda. Entonces, que estas organizaciones. Las organizadas son cada 33, me parece. Sí. Y las cada 23. Ah. Bueno, pero vos fijate que es tan violento que vos lo ves en las posturas de la policía. Vos ves al policía con el pecho para afuera, con sí. Físicamente. Hay un demuestra. Cambio, hay un cambio de lenguaje corporal, uh-huh. Que no es una casualidad. Ahora la cuestión parece que puede decir tranquilamente, ya no tengo las manos atadas. No, hay un cambio de lenguaje corporal, además de la enunciación, sí, digo, sí. Hay una cuestión enunciativa, pero hay una cuestión de cambio de lenguaje corporal, que no nos engañemos, muchachos, hay toda una cuestión de intencionalidad, anunciativa, claro, programada, y además de esta cosa de la disuasión, pero de la disuasión a pensar... A meterte, a perder, al no te metas, a no, mirá si me meto, me pega, mirá si me meto, me mete preso esta noche por averiguación de antecedentes, de esta mañana no me suelta, y me como un garrón. Pero esto, lo disciplinador además, ¿no? Porque el ejemplo es otro, digo, lo disciplinador, disciplinarte. Disciplinarte desde el comportamiento verbal, desde el comportamiento físico, desde la mirada y por sobre todas las cosas de quienes sí son responsables de esto, quienes son los que controlan los aparatos de control del Estado, que es el gobierno, puntualmente. Esto hay que decirlo con todas las letras. Muchachos, esta gente no se manda sola. No. Hay otra cosa que quisiera señalar con respecto a lo que están conversando, que hay una profundidad con respecto a eso, que este comportamiento corporal de la fuerza de seguridad o los integrantes de la fuerza de seguridad o tal vez algunos nuevos comportamientos que nosotros estamos evidenciando y que se traducen en hechos concretos y luego en estadísticas que suben para el asombro de todos y para mal de muchas familias. Digo, esto no es una cuestión que de repente cambió con el paso de un gobierno al otro sencillamente, sino que esto estaba anidado en la fuerza de seguridad en el gobierno anterior durante la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que si bien por ahí tenía políticas más redistributivas, etcétera, pero había un odio profundo de clase anidado en muchas integrantes de la fuerza de seguridad, que ahora se traduce en estas estadísticas, sí, o en estos casos. Digamos que no brotaron, no fue la cigüeña que los trajo un día y los plantó. Hay cuestiones coyunturales profundísimas que tienen que ver además, uh-huh, con que los juicios que se hicieron por la verdad, por las justicias, uh-huh, por los genocidios, han sido maravillosos y los aplaudimos, pero no han sido suficientes, uh-huh, para penetrar y profundizar en toda esta capa represiva, mm, y cómplice de un genocidio y de un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque cuando pasó lo de Julio López, que se tapó toda esa causa porque se hizo toda una investigación y se sabía que lo llevaron a Mar del Plata, que lo había visitado unos días antes a Checolás, un médico de la policía retirado, que en un asado parece que el tipo se picó de más, tomó de más y dijo que lo había traído de Checolás. Entonces una persona de identidad reservada, testigo protegido, dijo que había mencionado un auto y que fueron 2 años después de allanar el auto. Estaba en un lugar con animales, a la intemperie, encontraron rastros de sangre y otras cosas, pero no se pudo identificar por el grado de deterioro. Entonces digo, también hay una cuestión mucho más profunda, sí, que ha tenido que ver con no poder haber ido, sí, al fondo, ¿no? Por eso digo que si bien hubieron años de... En momentos de fructífera democracia, donde los organismos de derechos humanos, donde muchos sectores de la sociedad lucharon para que se reconozca sus derechos, valga la redundancia, digo que las cuentas pendientes siguen siendo con el odio, las cuentas pendientes siguen siendo con nuestra historia. Uh-huh. Hay que seguir revolviendo mucho más en el fondo, porque hasta que no dejemos de creer de que ocupamos, de que nos merecemos lugares que tal vez nunca nos fueron asignados, donde nos situemos en lugares imaginarios que no es la realidad, va a haber un eterno desencuentro. Entonces, creo que, lo digo de manera abstracta, ¿no? Porque también es un poco más fácil pensarlo de esa manera, porque encontrar la respuesta a un saldo tan profundo en nuestra historia es, la verdad, que dolorosísimo. Entonces, por eso digo que las cuentas pendientes todavía siguen siendo con el odio, a pesar de tanto amor de las madres, de los nietos, de las abuelas, etc., todavía nos falta muchísimo saber escuchar al otro y aceptar que, sí, aquel vecino o aquel primo que es policía y que ahora se para en la esquina sacando un poco su cintura para afuera, como quien diría porongueándola, se siente hoy en día con un poco más de derecho. Necesitamos resolverlo no solo con políticas públicas, necesitamos resolverlo un poco con oído, con palabra y con autocrítica. Así es, y además después lo que necesitamos es que nuestros líderes políticos y representantes tomen actitudes políticas que avalen conscientemente, no desde un lenguaje esquizofrénico, diciendo una cosa y después no haciendo, que avalen con todo el cuerpo, como nosotros, que no es fácil decir lo que uno dice, aunque parezca, es muy doloroso, que avalen este tipo de cosas y que realmente nos den esta posibilidad de decir, a ver, estamos confiando en ustedes, pónganle el pecho a esto, pero sí, lo necesitamos, todos lo necesitamos, sí, ustedes también lo necesitan, porque las consecuencias sobre esto son nefastas y siguen siendo nefastas, y lamentablemente siguen tocando a aquellos más vulnerables, a las clases más vulnerables, a los desposeídos, a los niños, a los adolescentes de los barrios carenciados, a los adultos mayores, a las mujeres. En algún punto tocan a algunos sectores vulnerables con este tipo, con este tipo de integración. Entonces digo, es importante esto también de decir que tenemos que estar ahí poniéndoles, sí, che, no, viejo. No nos desanimemos, digamos, y no nos desanimemos en pos de, no digo de resistir, sino de hacer lo que tenemos que hacer, sí, para no habilitar referencias hacia una sociedad en donde comportarse peor esté bien. Es verdad. No. Sí, pero no, también, hay una negación profunda ante eso. Tenemos también está el tema de la modificación estructural de las fuerzas, ¿no? Porque convengamos que después de la última dictadura militar, sobre todo a fines de los 90, son las fuerzas policiales, provinciales, sobre todo Policía Federal, las que manejan todo y las que son la mafia. Digamos, hoy vuelve a ser la ley la que está implicada en todos los delitos, como siempre lo fue. Hay un libro llamado La Sangre Azul que habla de la conformación con Falcón de la Policía Federal, donde habla de todos los delitos en los que está implicado la policía. Lo dice Mauro Federico en uno de sus libros, que hasta el 90 la droga era el 10% de la caja de la policía y de ahí en adelante es el 85%. Y además tienen problemas de consumo problemático real, que han salido hasta mismo comisarios a decirlo, que tienen lugares donde es inmanejable lo que pasa adentro de la policía, porque salen duros como un turrón, sin ser, otra gente, brigada, no son rockers, digamos, a ver, están al servicio de la comunidad, muchachos, a ver si nos entendemos, y salen como mono con abajo a tirar tiros, a violar gente, a hacer esto, a hacer lo otro, pará. Y además toda esta cosa de la implicancia que tienen con la trata, no jodamos acá, sí, hay una implicancia con la trata de personas también. Entonces, es muy duro, pero yo creo, como dice Martín, que no hay que desanimarse y que hay que seguir adelante con esto, en todos los sentidos. Sí. Martín, ¿tenés otro poema? ¿Tenés un hermoso de Costecchi? No sé si lo trajiste. No lo traje. Tengo para vos uno... Ah, el de Milagro. Es muy bonito. La próxima, el de Costecchi Santillán, sí, que no, es muy hermoso. Cómo no. Un poema, bueno, que no vale aclarar mucho más que lo que dice. Poema Milagro, dedicado al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Argentina, 10 de diciembre de 2016. La pequeña patria de centenario perfume hoy tiene un corazón delator en la seca pero libertaria tierra de Jujuy. Milagro Amalia Ángela Sala, como buena salvaje de colla negritud, tenías que ser el primer eslabón del disciplinamiento amarillo en pos de la alegría blanca y del buen humor terrateniente. Milagro Amalia Ángela Sala, te digo con todos tus nombres para que vean cuánto mujer eres, conductora, líder de la voluntad y militancia de tantos hombres. El álgebra machista de la cultura no podía soportar tanto insulto. Mujer que abandonó el lugar de mujer para convertirse en mujer, sujeto revolucionario. Ese es tu delito. Milagro, Amalia, Ángela, Sala. Dime cómo es la libertad tú, que eres presa política. Y dime cómo es la libertad colectiva a mí, que crecí entre el pico neoliberal y el saqueo financiero. Dime cómo hacer argumentos con el pan duro para la segunda independencia. Tú, heredera de Tupac, llenaste la copa de leche con arcilla peronista. Esa es tu violencia. Milagro, Amalia, Ángela, Sala. A la justicia le corre soja por las venas y su corazón late de intereses foráneos con intensidad clasista. La patria raquítica que nos ofrecen funcionarios CEOs y sus aduladores es una soberanía de miedo y para pocos, un país con médula ósea empresaria. Esa cosa que en el barrio no se ve, pero marea, rápido y pega fuerte. Milagro, Amalia, Ángela, Sala, no somos adictos a la mentira. Sabemos que tu privación ilegítima de la libertad es la mordaza a invisibles luchas ancestrales, es la síntesis de la violenta historia nacional. Milagro, Amalia, Ángela, Sala, sin tu libertad, ninguna libertad es posible. Materia Oscura, la previa radial. Y bueno, no nos olvidemos que esta noche, gracias compañeros, no nos olvidemos que esta noche está Victoria Ronzano. Victoria Ronzano, poeta, periodista, en Materia Oscura, el ciclo, poesía y barricadas. Vamos. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, operador, operación técnica. Gracias. Buenas noches.